Ediciones Desmesura, desde el año 2013 difundiendo a escritores y artistas plásticos de la región patagónica. Se incluyen cada tanto autores de otros tiempos y otros lugares. La difusión de estos contenidos se realiza a través de trípticos que se entregan de manera gratuita. Hoy escucharemos la lectura que hace Cristian Aliaga de sus propios poemas: Comodoro Rivadavia, Bosnia, Nueva York; La Beatitud, poesía de Cristian Aliaga. Ayer violaron a otra niña y mataron a su madre. Es raro hallar en este barrio a quien no esté doblegado por los impuestos o por el hambre. La furia ataca los almacenes. Un kilo de capón para mal comer, un tetrabric, el sueño de un amor desproporcionado, la guitarra tan empeñada como el sexo. MTV desde nuestro rancho de latas, confort que termina en la pantalla, la marca de nuestros dientes en la almohada, el sueño de un amor desproporcionado. La vía que hasta los trenes abandonaron, el ticket de un concierto en que fuimos estrellas, la tentación de Cristo en largos calzoncillos para la moda de este invierno. Queremos pasar, ahorramos centavos para un pasaje Comodoro, Bosnia, Nueva York. Ayer violaron a otra madre y mataron a su niña, los vecinos vieron sacar sus cuerpos con furia y apuro. El noticiero se ocupará de todo. He venido a este pueblo pequeño a aprender la beatitud. El panadero enteramente drogado amasa hasta sangrar el pan. El agricultor saca de su frambuesa lo necesario para pasar el invierno guarecido hasta plantar de nuevo adormideras. Ellos son su nobleza, su satélite para ver en el fin de las noches la beatitud del pueblo. Ellos nombran a la especie con su candor, los comentarios soeces en el único café acerca de la alta rubia que los atormenta, con su impudor cómo los seduce. Los atontados en las casas de madera por el sopor del invierno que no pasa. El cuerpo del pueblo se resiste a vomitar a los más jóvenes, empeñados en tragarse las cuencas vacías de sus abuelos. Duermen unos minutos al amanecer, y con eso les basta para ser únicos. Los viejos llegaron al silencio. No se empeñan en movimientos. Se limitan a correr la silla del cénit al ocaso con una gracia que copia pálidamente la sombra del ciprés o pino que los cobija. Nadie llega, ni el que corre. Todos desaparecen en tranqueras invisibles y el olor a humo clausura las tardes en cada chimenea. Las mujeres son de la esfera de lo privado. Jamás caminan de nada a nada, de un extremo al otro del pueblo, o prometen un mundo de candor. Los niños sí saben esquivar, montados en animales de color indefinido, a la miseria y a los antepasados. Saltan ellos sobre ríos y árboles, carecen hasta de miedo y ya mayores estarán dispuestos a matar a cualquiera, sin razones abstractas o patrióticas. Los olvidados acarician el extremo de su pequeño cuchillo en la beatitud del pueblo. Cristian Aliaga, parte 1. Ediciones Desmesura. En la web edicionesdesmesura.com. En Facebook, Ediciones Desmesura. Realización: equipo de comunicación Colectivo Al Margen, Bariloche, Río Negro, almargen.org.ar.